Conectamos con nuestros queridos lugares de poder, únicos, exclusivos, siempre privilegio, gracias a, pues, a la buena acción del eremita, de la asceta, del gurú, del sufí, Juan Ignacio de la Cuesta. Fray Juan Ignacio de la Cuesta, en permanente ayuno, ayuno voluntario, eso sí. Vamos a conectar con él para hablar de un sitio muy septentrional en la Península Ibérica, tanto que es, yo creo, que el punto más norteño, el punto más al norte de nuestra Península Ibérica. Vámonos a Vicedo y la Estaca de Bares. ¿Qué tal, Juan Ignacio? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Pues yo creo que es lo más que tenemos al norte, ¿no? Pues efectivamente es el punto más septentrional de la península. Sí, más al norte no... Es más, es justo donde se establece esa línea vertical que subiría hasta el polo, sí. Y que sería el lugar convencional donde se juntan las aguas del Cantábrico con las del Atlántico. Sí, o sea que es un... que es una división evidentemente convencional nada más. O sea que es por necesidad un lugar de poder. Lo es, porque además es donde llega todo el poder del mar. Claro. Con toda su fuerza, con chocan, todo su viento. Chocan el Cantábrico y el Atlántico, ¿verdad? Efectivamente. No obstante, es una zona que no tiene mala climatología porque está todo muy protegido por las pequeñas sierras que hay alrededor. No tiene excesiva altura. Ah. ¿De qué altura estamos hablando? Estamos hablando de... la Punta del Faro, por ejemplo, tiene 101 metros. Ajá. Aproximadamente. Y las sierras, pues hay picos hasta 594 metros aproximadamente. O sea, colinita suave, ¿no? Sí, vamos, quizás lo más alto es el Padrú, que tiene 509. Bueno, muy liviano, ¿eh? Muy liviano, muy galaico, muy gallego. Sí. Y cuando bate el mar ahí, pues, tiembla el misterio, porque estaban relatando últimamente que se habían visto cosas que no se habían visto jamás. ¿Por ejemplo? Pues que las olas llegaban hasta el mismo faro. ¿Las olas? Sí, una verdadera barbaridad, ¿no? ¿Hasta la punta del faro? Sí, llegaban hasta el faro, sí. Eso es mar, ¿eh? Salpicado totalmente. Eso es mar agitada, que diría un marinero gallego, ¿no? Dice, tenemos sí, la mar un poco agitada. Que eso no lo habían visto... nunca, o sea, que es bastante bastante fuerte ese oleaje que ha habido últimamente por allí. Y la zona, cuando vas por ella, aparte de esas colinas suaves, de ese faro, ¿te transmite algo especial? Bueno, la zona, evidentemente, como todos esos lugares donde existe una frontera clara entre el mar y la tierra, además en forma de ría, porque en este caso concreto tenemos que la Estaca de Bares da acceso a la entrada de la vía de Barqueiro, donde en la orilla de frente está la localidad de Ovicedo, que es un lugar muy interesante por lo que veremos ahora un poquito más tarde. Sí. Y como es una zona, digamos, de protección, donde hay, bueno, pues una cierta tranquilidad, pues anidan miles de especies, vamos, hay como, vamos, digo miles, hay unas mil especies aproximadamente de aves, que son las que vivifican por toda esta zona, ¿no? Que se pueden ver en diversas épocas del año. Digamos que hay más aves que gallegos casi, ¿no? Sí, bueno, sí, porque no es una zona excesivamente habitada. O sea, que da gusto ir allí, ver los nidos de las aves, el faro, cómo rompe el mar, la ría. No, ¿verdad? Indudablemente es un lugar absolutamente mágico y tiene un gran poder porque la fricción constante del mar contra la tierra le genera esa... ese estilillo que tienen las costas precisamente muy escarpadas, sí, las sí. Más escarpadas de Europa, por cierto, con las de las Islas Británicas de la zona británica. Uh-huh. ¿Y de Vicedo qué sabemos? Y de Vicedo, bueno, pues sabemos algunas leyendas interesantes. Sabemos que esta es una zona que estaba bastante deshabitada y a partir del siglo XI se instalan ahí una serie de órdenes militares. En principio una orden religiosa, que son los dominicos, y luego posteriormente pues llegan los de siempre, los templarios. Claro. ¿Y dónde no hubo templarios? Caramba. Bueno, es que es realmente curioso porque fíjate, no es que fuesen muchos, pero los poquitos iban, ¿verdad? Y llegaban 12 o 13 caballeros, se establecían en la zona, ¿verdad? Claro, yo es que la verdad es que estoy asombrado porque yo de pequeño jamás oía la palabra templario. Yo en las enciclopedias Bruño nunca leí la palabra templario, si acaso una vez. Sí. Y ahora resulta que desde que uno anda por estos mundos, digamos, con los ojos mejor abiertos, es terrible. O sea, los templarios, lo que habría que contar es dónde no estuvieron. ¿Dónde no estuvieron los templarios? Efectivamente. Bueno, que tenéis ahí la sociedad también, ¿no? del Temple, ¿no? El Temple España. Bueno, yo pertenezco a la Sociedad de Estudios Medievales Temple España. Temple España, claro. No por filiación, sino porque ellos me nombraron miembro de honor. Bueno, y además que van a presentar libro dentro de poco, ¿no? Efectivamente. ¿Cuándo será? ¿Cuándo? ¿Sabemos ya la fecha? No lo sé. No lo sé, pero ahí lo tenemos ya, el libro, es España Incógnita. España Incógnita, ¿y lo va a firmar el presidente o...? Bueno, pues según quien lo presenta, pues lo firma él. Yo, por ejemplo, ya lo presenté en Chinchón. Ajá. Hace ya algún tiempo, pero vamos, la presentación, digamos, más canónica, pues seguramente que lo hará Fernando Arroyo, que es el presidente. Fernando Arroyo, bueno, pues nada, los templarios que... Y hablando de templarios, pues tenemos que hablar de un lugar fundamental de esta zona, que es la isla Coelleira. Y vamos a contar la leyenda. Allí hubo un monasterio, el monasterio de San Miguel de Coelleira, que ya tenemos referencias desde el siglo XI. Allí anduvieron templarios que se instalaron en la zona y que luego además se refugiaron huyendo de la persecución cuando les llegó el momento, claro. Y dice una tradición que el señor del Valle de Viveiro, que es otra población cercana a Vicedo, muy interesante, mandó que los degollasen a todos y uno de ellos escapó a Vicedo. Y allí llegó con un cuadro de San Estebo y vestido de paisano. Y por eso quizá el patrón de Vicedo es Santo Estebo. Y dicen que todavía existe la vivienda que habitó este fraile, que la dicen que se llama la Casa do Paisano. Ah, la Casa do Paisano. O sea, que aquí tenemos un templario en actitud de huir. O sea, un templario un poco cobardón. Bueno, si uno puede evitar que le rebanen el cuello, pues... Pero hombre, Juan Ignacio, los templarios aguantaban hasta el final, eran guerreros heroicos. Sí, bueno, vamos a ver un momento. ¿No? A ver si vamos a hacer una leyenda de esto. Cayeron aproximadamente unos 1.000 templarios, pero los otros 39.000 se fueron diluyendo por aquí y por allá, ¿eh? Sí, qué crudo eres a veces, Juan Ignacio. No, es verdad, era muchísima gente y además, como ya sabemos hoy día, no fueron perseguidos nada más que solamente en ciertos lugares, no se les persiguió prácticamente nada en España, sí. Ni en Portugal, ni en Inglaterra. Te escucho y estoy llorando ahora mismo, se está hundiendo el mito ahora mismo, ¿eh? No, hombre, se persiguió fundamentalmente en Francia, que era donde interesaba quitarle los duros. Los duros, sí. Claro. Entonces no había euros, entonces había duros. Y lingotazos, pero de plata, ¿eh? Lingotazos de plata. Bueno, pues venga, pues ese camino de Vicedo con la estaca de Bares, el punto más septentrional de la península ibérica, vamos a rendirle un homenaje a Galicia, ¿no? Bueno, pues vamos a rendir un homenaje a Galicia en el que posiblemente es su primer poeta del que tengamos referencia, que es Martin Kodax. Él es autor de parte de las Cánticas de Amigo, y todas estas son unos cantos, unas pequeñas estrofas muy sencillitas, que hacen referencia siempre a la añoranza que tiene la mujer por alguien que es su amigo y a quien ama. Es un canto muy antiguo, posiblemente tiene su origen en el siglo IX, y suena más o menos así. Ondas do mar do Vigo, si vistes meu amigo, e si Deus é verra, ondas do mar levado, si vistes meu amado, e si Deus se derrasedo, si vistes meu amigo, o porque os ojos viro, e si Deus se verá cedo. Muy bien, pues esta era la música que se escuchaba cuando los primeros peregrinos transitaban el camino hacia Santiago de Compostela. Efectivamente, porque estamos hablando del siglo IX, claro. Y estamos hablando del lenguaje primero que hubo en España, que fue el galaico-portugués. Martín Codas, que era el Joan Manuel Serra de la época. Bueno, efectivamente, él y otros poquitos que andabas por allí, pues sí, anduvieron sentando las bases de lo que sería la música posterior. La música popular. Bueno, pues un abrazo tremendo, Eremita. Pues un abrazo a todo el mundo, que ya hemos empezado el año nuevo y lo quiero felicitar. Hombre, pues feliz año para todos este 2007, que suena bien, ¿verdad? 2007. Bueno, esperemos a ver si nos suena bien, por lo menos también en lo armónico, porque no ha empezado demasiado bien. Pero bueno, en cuanto a lo contundente. Pues nada, felicidad y salud para todos. Muy bien. Venga, hasta la semana que viene.